Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 59. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y economía. Además, está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hola a todos, muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde nos estéis escuchando o viendo, porque como sabéis retransmitimos este podcast y este programa por nuestros canales de YouTube, por nuestros canales, en nuestro canal en este caso de Twitch y también en el Instagram de RWB, en el Instagram Live, lo estamos viendo en directo. Así que os damos la bienvenida a todos los que estáis aquí. Si no peta todo esto y salta por los aires las conexiones, aquí os estamos viendo o escuchando, ¿no? Bueno, tras dos capítulos en los cuales pues teníamos invitados a, en este caso, a Javi Tomé de la gestora Fimarge y también a Santiago Domingo de Magallanes, pues ya volvemos nosotros a tomar las riendas. Ya tras este, vamos a decir, parón, volvemos un poco a nuestros capítulos habituales del podcast de Finanzas Inversión. Y bueno, como siempre, pues os agradecemos estos mensajes de cariño, estas muestras de agradecimiento que bueno, muchos de vosotros sí que es cierto que nos escribís mensajes, nos escribís WhatsApps, emails, un formulario por nuestra página web, un poco contándonos pues dudas que tenéis sobre vuestras inversiones, sobre la cartera, sobre el patrimonio. Algunos de vosotros queréis que os echemos una mano y os ayudemos a gestionar el patrimonio, pedís más información, pero aquellos que estáis al otro lado, como digo yo, visualizando, ¿no?, o escuchando y no interactuáis con nosotros, también os lo agradecemos, aunque no os pongamos cara ni voz, porque lo vemos en las estadísticas, vemos que estáis ahí, vemos que lo escucháis, vemos que nos seguís, y esto se nota cada semana, en cada capítulo lo notamos, ¿eh? Así que desde aquí un abrazo enorme y mil gracias, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que es de candente actualidad, un tema que a muchos de vosotros y vosotras os está calentando, y nunca mejor dicho, y es el tema de la subida de los precios, es el tema de la inflación. Bueno, hoy vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de cómo me afecta la inflación a mi vida diaria, cómo afecta a mis inversiones, cómo afecta a mi dinero, ¿no?, a mi patrimonio, a mi riqueza. Bueno, lo primero es hablar y explicar qué es la inflación, porque muchos de vosotros al final escucháis y veis en la prensa o en los medios que efectivamente hay inflación, que suben los precios. Y la inflación es, ¿qué es esto? Es la subida generalizada de precios, en este caso de bienes y de servicios, ¿no? Se mide mediante el deflactor del PIB o el IPC, que es el índice de precios al consumo. Bueno, está muy influenciado este índice por el precio de las materias primas o por el precio, por ejemplo, de los combustibles, ¿no?, de la gasolina o, en este caso, de la luz, ¿vale? Con lo cual esto tiene mucho que ver a la subida y a los precios históricos en máximos que estamos viviendo del precio de la luz. Esto repercute directamente sobre la inflación, sobre la subida de los precios generalizada. Y es que muchos de vosotros y vosotras seguramente habéis visto cómo ha subido todo. Es decir, sube absolutamente todo. Sube los bienes básicos de la compra que hacemos en el supermercado, suben los productos y servicios que compramos por internet. Ha subido absolutamente todo, una barbaridad, de unos meses para acá, ¿no? Quizás sean los fletes de los barcos en China, quizás sea la pospandemia del coronavirus, quizás sea la luz, o sea, sea lo que sea, me da igual la explicación, los precios han subido mucho, ¿no? Entonces, al final, el problema es que uno tiene que pensar cómo le afecta o cómo me afecta esta subida de precios o esta subida de la inflación, ¿no? Bueno, ¿cómo me afecta a mi vida diaria? Pues a tu vida diaria afecta de manera radical. Porque cuando vas a la compra, cuando vas a hacer tu compra al supermercado, ves que con el mismo precio estás comprando menos cosas. Es decir, te da la sensación de que en la bolsa van menos cantidad de artículos y menos cantidad de productos, ¿no? Cada vez que vas, gastas más y compras menos. Esto es el efecto de la inflación. Si lo queremos ver con un ejemplo, Es como si tú fueras a McDonald's, si con 5 euros comprases un Big Mac y un helado McFlurry y a los 2 meses fueras y comprases con esos 5 euros solo el Big Mac. Es decir, has perdido por el camino, sin darte cuenta, el helado, ¿no? Pues esto es la inflación. Esto es la subida de precios generalizada. Bueno, hay que hablar también de interés nominal e interés real. Una cosa es el interés nominal, una cosa es lo que a mí me paga mi banco, mi entidad financiera, es decir, lo que me paga el depósito, lo que me pagan los fondos de inversión, la rentabilidad que yo obtengo de mis inversiones. Y otra cosa es el tipo de interés real, que es lo que yo puedo comprar realmente en la calle con esa rentabilidad que me está pagando el activo financiero, el producto financiero, el depósito o el fondo de inversión o el ETF, ¿no? Por tanto, ¿qué sucede? Que nosotros nos encontramos con clientes que se sientan aquí con nosotros y que dicen, no, escucha, es que yo estoy en tal entidad, yo soy un cliente conservador y estoy ganando el 1%. Está genial, estoy contentísimo. Y le preguntamos, pero escuche, el 1%, teniendo en cuenta las comisiones, teniendo en cuenta la inflación, ¿el 1% de qué? Y dice, no, el 1% de todo, yo lo que veo es el 1% de beneficio. Bueno, hablar de beneficio casi es engañarse, ¿no? Es hacerse un flaco favor porque el 1% así a secas, sin descontar los impuestos, sin descontar las comisiones al banco y sin tener en cuenta la inflación, pues ya podemos imaginarnos que el inversor conservador tiene un problema muy gordo. Tiene un problema muy gordo en escenarios de altos tipos de inflación como es el actual, ¿no? Por lo tanto, no va a ser fácil batir a la inflación y eso lo vemos a diario con nuestros clientes, ¿no? Lo vemos a diario. Claro. Hay otra opción y otro escenario que es el cliente que te dice, o el ahorrador o el inversor que te dice que lleva toda la vida invirtiendo en depósitos, que tiene los depósitos al 0%, que tiene su patrimonio en una cuenta corriente en no sé qué entidad, en el Banco Chinchón, al 0%, y que le da igual porque va a aguantar ahí dentro de 10 años y todavía nos intenta convencer de que ese dinero y ese patrimonio dentro de 10 años o de 5 va a ser exactamente el mismo que el que tiene ahora. Es decir, va a poder comprar lo mismo que lo que tiene ahora. Con lo cual, rotundamente, ya podemos decir que no, que es imposible por el efecto inflación, que ahora Javi os va a comentar más en detalle cómo afecta la inflación a las inversiones, cómo lo podéis o cómo lo podemos capear, qué es lo que podemos hacer. Pero yo hace poco veía en las redes sociales una imagen que me llamó muchísimo la atención y era, los que nos escucháis y nos seguís desde España, os acordaréis, ¿no? Era un helado que se llamaba el frigopié, ¿vale? Era una especie de helado de fresa que tenía una forma de un pie y era muy típico de todo el mundo. Yo creo que todos los que tengáis más de 35 o 40 años seguramente os acordaréis del frigopié. Yo creo que todavía existe, frigopié y frigodedo. Y yo me acuerdo la imagen de ver en las redes sociales que costaba 30 pesetas, ¿vale? 30 pesetas un frigopié. Bueno, pues esto al cambio actual serían 0,18 céntimos. O sea, 18 céntimos, mejor dicho. Serían 18 céntimos. Tú ahora vas a comprarte a un bar un frigopié y vale 1 euro, más o menos. Como mínimo te cuesta 1 euro. Con lo cual, en este caso, de ser así, no tengo en la cabeza el precio del frigopié, por desgracia, pero de ser así, hemos pasado de 30 pesetas por un helado a 1 euro. Es decir, esto es una subida en porcentaje de un 555%. La pregunta que ahora te tienes que hacer es, ¿ha subido mi sueldo un 555% en los últimos 30 años? Pues es probable que no. Ni en los últimos 20, ni en los últimos 10, ni en los últimos 5. El escenario más posible es que estemos en un escenario de altos tipos de interés, de alta inflación, y los salarios no se hayan movido. Es decir, en muchos sitios, en muchas empresas, en muchas personas, el salario sigue congelado, sigue siendo el mismo que era hace 5 o 10 años. Por tanto, que en tanto en cuanto sigan subiendo los precios y siga subiendo la inflación, podremos comprar menos cosas. Es decir, y el resumen para terminar mi parte y darle paso a Javi es, cada vez somos más pobres. Con el mismo salario, con el mismo sueldo, cada vez podemos comprar menos cosas, cada vez, por tanto, somos más pobres. Javi, ¿cómo podemos relacionar la inflación más al aspecto ya no cotidiano, como he explicado yo, sino al de las inversiones? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Qué opciones hay, si es que las hay? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, bienvenidos a todos. Reiterar un poco el agradecimiento por el apoyo que nos dais, pues prácticamente a diario con mensajes y WhatsApp y demás. Sí, bueno, es un tema, yo creo que de máxima actualidad. Yo creo que todos los programas de radio últimamente tocan de radio, muchos de televisión tocan este tema de la inflación. Por poneros un poco en contexto, yo creo que saltaron un poco la alarma. En mayo de 2000, de este año, mayo de 2021, la Oficina de Censo Estadounidense pues publicaba el dato de la evolución de precios respecto a mayo del año anterior, respecto a mayo del 20. Se situaba, bueno, había sido un incremento del 5%. Estamos hablando de que esa subida no se había dado en los últimos 13 años, una subida tan fuerte de la evolución de precios. Aquí habría que hacerse una pregunta. ¿Es solo efecto estadístico? ¿Qué quiero decir con efecto estadístico? Venimos de mayo de 2020. Todos recordaréis dónde estábamos metidos en mayo de 2020. Plena crisis por el COVID. Todo muy contraído, consumo mínimos. La gente prácticamente no consumía, no gastaba, no viajaba. Y la inflación totalmente por los suelos, ¿no? Eso, un año después, pues con casi todo el mundo vacunado ya, sobre todo en esta parte del mundo, todo eso se ha disparado, ¿no? Ha venido un consumo bastante intensivo, se ha incrementado mucho el gasto y es verdad que ha ejercido esa presión al alza sobre los precios y nos ha llevado a esta inflación. La pregunta del millón sería, ¿estamos en una nueva era? Es decir, ¿la inflación ha venido para quedarse? ¿Podemos hablar de una era inflacionista? Bueno, esa sería la pregunta un poco del millón, ¿no? Habría que discutir muchísimo y, bueno, no creo que este sea el momento. Está claro que la inflación amenaza nuestros ahorros, como ha comentado Borja, con el ejemplos mucho más cotidianos, ¿no? Como el frigopié, que es verdad que sigue existiendo, porque el otro día lo vi yo en un supermercado, con lo que lo podéis seguir comprando. Claro, las alternativas al final, ¿qué hacemos, no? Que hoy ya lo comentamos en algún capítulo. ¿Dejamos el dinero en la cuenta? Eso es un error, ¿no? Es un error, pues ya lo hablamos. Ya creo que los que nos escucháis ya sabéis lo que es un tipo real negativo. Yo, si el dinero, o por tener el dinero en la cuenta, nadie, no me remuneran nada, y la vida sube un 3%, un 2 y pico, pues yo estoy perdiendo ese 2 y pico, ¿no? Por lo que acaba de explicar Borja, trasladado a compra de bienes y servicios, que es la forma más fácil de verla. ¿Qué pasa si invierto, arriesgo un poquito más de dejar el dinero en la cuenta e invierto en deuda soberana? ¿Qué es? Deuda de los estados. Si invierto en los estados más seguros del mundo, incluyendo también aquí España, Francia, evidentemente Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿ahí qué pasa? Que sigo con rentabilidades reales negativas. Esos bonos, incluso a largo plazo, no me remuneran más del el 1%. El que más me pueda remunerar, ¿no? Seguiría con tipos reales negativos, insisto. Muchos ahorradores, por las conversaciones que tenemos nosotros, siguen un poco, quieren que vuelvan esos tiempos, los tiempos de los depósitos al 4, de los depósitos de la rentabilidad 3-4% sin riesgo y batir, ¿no?, de esa manera la inflación. Sí creemos que es época o es momento ya de despertar de ese letargo, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque la inflación, ya veis cómo ha crecido, y es verdad que tiene pinta de que va a quedarse con nosotros unos meses. El petróleo, ya sabéis en qué precios está, no tiene ningún viso de caer, por lo menos en el corto plazo. La electricidad, estamos como todos los años con estos picos que creemos, desgraciadamente, que en Navidad seguirán dándose, porque son cuando vienen los picos de consumo y siempre hablamos de récord, tanto en Navidad como en verano, por el tema de aires acondicionados y demás. Y ¿dónde podemos invertir por volver con lo que estaba comentando, para intentar batir esa inflación? Pues tenemos que seguir subiendo peldaños de riesgo. Al final, no tenemos muchas más opciones que recurrir a la renta variable, ¿no?, a la compra de acciones. ¿Qué acciones pueden ser interesantes? Que lo comentaron en estos podcasts también con estos gestores que hablamos recientemente. Hombre, sería importante centrarnos en empresas que puedan repercutir esta subida de precios directamente a los productos, es decir, tengan una capacidad de actuación en el mercado y que puedan reflejar esa subida en los precios y así en los ingresos y en las cuentas de resultados. Por ya ir finalizando, podríamos hacer la pregunta de ¿los periodos de aumento de inflación como el actual son buenos para las acciones, para la renta variable? Históricamente, si estudiamos la historia, me dicen que no es buena época. ¿Por qué? Bueno, pues porque los aumentos de la inflación han supuesto normalmente subidas de tipos de interés para, evidentemente, contener ese consumo y no recalentar la economía. Esa subida de tipos pues ha ejercido una presión a la baja en la valoración de las compañías. Por tanto, esas épocas la bolsa ha caído. ¿Podemos trasladar eso en el momento actual? Bueno, creemos que hoy en día no puede provocarse esa subida de tipos tan brusca como en años anteriores. Años, pues, 1975 también eran épocas de altísima inflación, donde los tipos subieron pues de manera muy vertical. Creemos que eso no se puede producir en la época actual, pues muy. ¿Por qué? Pues muy fácil de explicar. Los bancos centrales no creemos que puedan subir esos tipos de interés de manera brusca porque estamos inundados de deuda. Subir tipos ahora mismo con estas cantidades ingentes de deuda pues sería un tiro en el pie o algo más, ¿no? Por lo tanto, no queda otra opción que seguir con tipos bajos o subidas muy moderadas. Sí creemos que puede haber subidas de tipos y que esto le suene muy bien a las cuentas de resultados de los bancos, pero muy, muy, muy moderadas, ¿no? Por tanto, al final, lo que tiene que tener claro el inversor o el ahorrador es quedar en productos, evidentemente, conservadores. No vamos a batir la inflación, vamos a estar perdiendo dinero en términos reales, y solamente subiendo peldaños de riesgo vamos a intentar batir esa inflación y con ello pues que los ahorros no nos rentabilicen de manera real, ¿no? Para subir riesgo, lo que decimos siempre, creemos que obligatoriamente de la mano de un asesor financiero, de alguien que os ayude, y si es de manera independiente, pues evidentemente mejor, porque evitará el conflicto de interés, y es un poco la esencia que os queríamos contar, intentar relacionar inflación con el día a día, la economía real, y luego trasladarla un poco a los principales activos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos, como siempre, que os haya gustado, que os hayamos aportado algo de valor, y como bien sabéis, pues agradecemos muchísimo que nos sigáis en las principales redes sociales. Ya sabéis que estamos en LinkedIn, en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, y os pedimos que no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, y seguirnos por favor en Spotify. Dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis, y sobre todo sed felices, dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Si estáis por Oviedo, ya sabéis que os invitamos a un café, nos picáis aquí en la calle Cervantes, subís arriba y charlamos sobre inversiones. Si buscáis en Google RW Random World Business, también os encontraréis. Y deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.